En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta clase procuraremos terminar con el tema de los objetivos del concilio según los papas que convocaron y presidieron el mismo. Ya hemos atravesado el comentario de los textos que podríamos llamar programáticos, en los que Juan XXIII y Pablo VI exponen los fines del concilio según su mente. Pero antes de ir a la conclusión sobre esta temática, que consistirá en confrontar estos fines propuestos con la esencia misma de los concilios ecuménicos y sus finalidades propias tradicionales, nos queda presentar dos puntos que son dos panoramas, diríamos así, de consideración general de lo que hemos expuesto pormenorizadamente. En primer lugar, vamos a desarrollar un poco y con cierto orden sistemático la temática que anunciamos al fin de la clase pasada, a saber, la presencia de cuatro términos que nos dan una especie de clave estructural de la concepción que el concilio tiene de sí mismo en la mente de los papas que lo convocan. Y habíamos dicho que se trataba de cuatro términos a los que ellos mismos les dan peculiar relieve. Uno es el término aggiornamento, otro es el término pastoral, otro es el término puente y otro es el término diálogo. Ya nos hemos referido a estos nombres y a lo que parecen significar o insinuar, pero ahora vamos a hacer una especie de recapitulación panorámica en torno a estos cuatro ejes del aggiornamento, la pastoral, el diálogo y el puente. Aggiornamento es un término introducido, ya lo decíamos en la clase pasada, por Juan XXIII y que Pablo VI acoge fervorosamente. El término de suyo no viene a significar otra cosa que actualización o puesta al día, decíamos. Aggiornamento en italiano deriva del término giorno, que no es otra cosa que el día de hoy, ¿no? Y ese término puede tomarse, obviamente, con varias significaciones precisivas, porque una cosa es que signifique puesta al día, en el sentido de realizar una tarea que ha quedado postergada o demorada, ¿no? Se pone uno al día cuando en realidad se quedó atrasado, ¿verdad? Decimos en castellano, tiene tareas que debió haber hecho y que han quedado por hacer, y finalmente las hace, entonces se pone al día. Pero si adquiere más bien el matiz de actualización, aggiornamento viene a querer decir ponerse a la altura de las últimas novedades en una disciplina, en una actividad práctica, ¿no? Que tiene el trasfondo de el ponerse al día en el sentido primero, pero más bien connota el asimilar todas las novedades que existen en la propia disciplina o en el propio oficio, ¿verdad? Como si dijésemos que se aggiorna un dentista que no estaba bien impuesto en las últimas técnicas y en los últimos instrumentos de su oficio y ahora sí, ¿no? Entonces los ha asimilado, los ha adquirido, los usa, entonces se ha aggiornado. En este segundo sentido, más bien querría decir que se ha actualizado o se ha modernizado o ha incorporado las últimas novedades. ¿Y cómo se entiende aplicado a la iglesia? Y lo que es más pertinente a nuestro tema, ¿cómo se entiende eso en relación con la tarea del Concilio Ecuménico II del Vaticano? ¿En qué sentido el aggiornamiento puede ser algo propio de un concilio? ¿O de la tarea o de la finalidad de un concilio? En la audiencia concedida a los sacerdotes que tomaron parte en la decimotercera Semana Nacional de Orientación Pastoral, celebrada en Orvieto en septiembre del 63, este texto ya lo leíamos la clase pasada, Pablo VI, un mes antes de la apertura de la segunda sesión conciliar, decía que este término aggiornamento es una palabra que indica la relación entre los valores eternos de la verdad cristiana y su inserción en la realidad dinámica, hoy tan singularmente mudable, de la vida humana tal y como se va continua y variadamente conformando en la circunstancia presente tan inquieta, tan turbulenta y tan fecunda. Esto lo analizamos en la clase pasada. El aggiornamiento acá hace hincapié en una contraposición entre los valores eternos de la verdad cristiana, dijimos que esa expresión es poco satisfactoria en sí misma, porque valores eternos puede entenderse en un sentido más o menos difuso. No se habla de las verdades perennes del depósito de la fe, se habla de valores eternos. Digo que es mucho más difuso porque el término valores es un término que se presta a toda clase de subjetivismo y por lo tanto a la licuación de la verdad doctrinal y de los principios y mandamientos de orden moral, perdón, al lo que podría ser una más vaga serie de consecuencias o efectos histórico-culturales de esas verdades y de esos principios que diseñan valores en un sentido amplio que pueden ser admitidos por cualquiera, aun cuando no tengas la fe cristiana, ¿no? Eso de los valores eternos es un poco, por lo menos confuso en el modo de decir, habría que aclararlo para que se entienda a qué se refiere, ¿no? Pero por un lado tenemos eso. Los valores eternos de la verdad cristiana. En realidad bastaría con decir la verdad cristiana. Porque si es verdad cristiana, es eterna, es perenne, es de siempre y para siempre. Porque es la verdad divina, revelada a los hombres. Y su inserción en la realidad dinámica. En realidad, al caracterizar el aggiornamiento así, ya nos topamos más bien con un problema que con una aclaración. Porque ¿qué es la inserción de la verdad eterna en la realidad dinámica hoy tan singularmente mutable de la vida humana, tal y como se va continua y variadamente conformando en la circunstancia presente? Es decir, de un lado tenemos una verdad eterna. Y del otro lado tenemos una realidad dinámica, que acá quiere decir continuamente mutable. Y esa realidad dinámica, tan singularmente mutable, es la de la vida humana. Y de nuevo aquí, esto plantea más bien un problema que es doble. Primero, ¿en qué sentido la vida humana es una realidad dinámica tan singularmente mutable? Esto quiere decir que hoy día han desaparecido las constantes invariables de la naturaleza humana. Y ciertamente que no. Que han desaparecido las constantes de la condición humana, que no solo se refiere a la naturaleza humana inmutable, porque también ella es una verdad divina, porque es criatura de Dios, la naturaleza humana, y por lo tanto también es inmutable, sino también la condición humana, tal como existe desde la caída de Adán. La condición humana y la naturaleza humana diseñan invariables también, desde el lado humano, porque la verdad divina se relaciona por la revelación con el hombre. Pero el hombre no es una realidad meramente dinámica. En este enfoque hay una visión parcializada y por lo tanto hay un desenfoque, porque hay un desequilibrio en la mirada, en cuanto que lo humano se identifica con lo mutable y sin más. No en el sentido ontológico de que el hombre, por ser una criatura, es un ser mutable. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo más bien a una mutabilidad histórica, que es lo que claramente se desprende del pasaje, cuando dice, hoy tan singularmente mutable. Es decir, es algo propio de estos tiempos, de esta época. Es una apreciación más bien de carácter histórico, esa mutabilidad, ese dinamismo, esa variación permanente de la circunstancia presente, ¿no? Tan inquieta, tan turbulenta, tan fecunda. Esos tres adjetivos, inquieto, turbulento, fecundo, también los comentamos en la clase pasada y no voy a insistir en eso. Y en la posible confusión que está detrás de esa serie de adjetivos. Inquieto, turbulento, fecundo. Pero prescindiendo de eso, dije, hay un primer problema aquí, que es ese de ver lo humano desde un punto de vista historicista, como algo que está en permanente mutación, y encima una mutación constante, según las variadas circunstancias del hoy. De modo que el hombre parece ser una especie de cosa mutante que se disuelve en la variedad de las circunstancias. Esto es una apreciación totalmente irrealista, fuera de la realidad. Uno podrá enfatizar cuanto se quiera y destacar los aspectos mudables desde el punto de vista histórico que afectan accidentalmente a los hombres en determinada época. Pero ello sin olvidar jamás la constancia, la perennidad de la naturaleza y de la condición humana, que son siempre lo mismo. La naturaleza humana es la misma siempre. Y la condición humana de la naturaleza creada para un fin sobrenatural y por lo tanto elevada por la gracia, caída por el pecado de Adán y redimida por Cristo, es una condición que en su dinamismo histórico salvífico cambia solo según la voluntad de Dios, pero que en su ser mismo también es constante, es perenne, es permanente. El asunto, por lo tanto, el primer problema, la primera oscuridad que presenta esta caracterización del achornamiento, es esa dicotomía viciosa entre verdad eterna por un lado y hombre fluyente, mutante, totalmente cambiante por el otro. Es una falsificación de la realidad. Y el segundo problema es el de la inserción. ¿Qué quiere decir que la verdad cristiana ha de insertarse en esa realidad humana? y que de ahí deriva la cuestión del aggiornamento. La verdad cristiana de insertarse es una expresión bastante curiosa. Y digo es bastante curiosa porque, primero que nada, no parece responder a ninguna tradición teológica precisa. Y si hablamos de la relación entre la revelación, la verdad revelada y el hombre, parece que hay cierta tradición teológica para hablar de eso, ¿no? Como el conocimiento de la verdad revelada es inseparable de la infusión de la gracia santificante, porque la verdad de la revelación se recibe por la fe, que es hábito infuso con la gracia bautismal, nos remitiría este asunto a la inserción de la gracia en el hombre, pero se inserta la gracia en el hombre. Insisto que no es una manera de hablar propia de la tradición. La gracia se infunde en el hombre. No se inserta. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia es profunda, porque el término insertar más bien parece hacer alusión a cómo una parte se integra en un todo. Y si eso es el significado del término, entonces de nuevo estamos ante una confusión y grave, porque la verdad cristiana no se puede introducir en la mutabilidad de la historia como una parte en el todo. La verdad cristiana, por ser verdad divina, trasciende la totalidad de la historia. No es una parte de la historia. Irrumpe en la historia, pero irrumpe como lo que la trasciende, no como lo que se inserta en ella como una parte. Admitamos que la diferencia es de concepción teológica. No es una diferencia trivial. La verdad divina está llamada a insertarse. Uno podría decir que, bajo cierto respecto, se podría defender esa categoría de inserción. Y sin embargo, el enfoque de nuevo está invertido respecto de la concepción teológica tradicional. Así como el infundirse la gracia implica un descenso desde lo alto que viene a nosotros, toma nuestro ser y lo eleva. Toda la teología tradicional, cuando habla de la relación entre la verdad, o sea, el misterio de Cristo, con toda su densidad ontológica y dinámica, de ser y de operación, quiero decir, habla más bien de una asunción de las realidades creadas en el misterio de Cristo, que no de una inserción del misterio de Cristo en la realidad creada. ¿Y por qué? Y porque, primero que nada, lo superior trasciende a lo inferior. No es una parte de ello. Y segundo, porque lo inferior está destinado a lo superior y por lo tanto debe ser asumido y elevado por ello, no al revés. Adviértase que es claro que en las mismas Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento ese descenso de Cristo, que es una kenosis, es un despojamiento, un cierto anonadamiento, en el sentido ortodoxo de la expresión, por supuesto, implica que Cristo, como he dicho, irrumpe, aparece, se manifiesta en el tiempo, se introduce en el tiempo de la historia la novedad de la verdad cristiana. Ciertamente que sí. Pero de nuevo, introducción no es lo mismo que inserción. Aquí hay una diferencia también fundamental que hay que pensarla conceptualmente. Porque la irrupción de la verdad cristiana nos lleva a que Cristo se inserte sin más en su tiempo, en la sociedad de su tiempo, en la cultura de su tiempo. Todos esos son aspectos de la humanidad que la asume, pero trascendiéndolos siempre. Y no para acomodarse a ello sin más. Y ahí viene el problema de la inserción. Nuestro Señor Jesucristo se inserta en el mundo en el que nace. En el sentido de que irrumpe en él e introduce en él una novedad que lo trasciende, asumiendo todos los aspectos de la concretud humana histórica asumibles por él y compatibles con su ser personal divino, se concede. Ahora, se inserta en el sentido de que se acomoda, se adapta, se integra completamente en esa realidad, se niega. Por eso que dicen claramente los evangelios que él mismo enseña y lo que les dice a sus discípulos, que su reino no es de este mundo, es decir, no tiene su origen en este mundo, no viene de abajo, no viene de la carne y de la sangre, sino de la plenitud creadora y agraciante de la omnipotencia divina y de la sabiduría de Dios y del amor de Dios. No tiene un origen en este mundo y por lo tanto no está supeditado a este mundo, sino al revés. El mundo es lo que debe supeditarse a ese reino. Y trasciende a este mundo. Lo trasciende porque va mucho más allá de este mundo. Como su origen es Dios mismo. Su término final también. Y el mundo, la realidad creada, digamos, mundo aquí es eso, ¿no? La realidad creada, temporal y material, la del hombre, está toda ella llamada a ser asumida por el reino, transformada por el reino, transfigurada por el reino, de tal manera que no es la verdad cristiana la que se inserta en lo temporal, sino que es lo temporal lo que al ser asumido queda insertado a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en el reino de Cristo. La razón de parte le corresponde a lo humano, no a lo divino. Adviértase que acá estamos tocando un tema que es profundamente teológico, hacia el misterio de la encarnación, a la economía de la salvación. Y acá el problema no es solamente el término inserción, sino una concepción en la cual parece prevalecer la idea de que lo cristiano, la verdad cristiana, forme parte del mundo, sobre la idea de que el mundo sea asumido, rescatado, redimido, planificado y transfigurado por el misterio de Cristo. Uno dirá, o podrá decir, bueno, pero para que acontezca esto, segundo, tiene que acontecer lo primero, tiene que haber una inserción. No. ¿Tiene que haber una introducción? Sí. Una irrupción también. Pero no propiamente una inserción. No una inserción en el sentido pleno de la palabra, si se la toma en su concepto propio, porque insisto, el todo de la verdad cristiana y del misterio de Cristo nunca puede ser una partecita del mundo, una pieza en el engranaje del mundo. Y eso hace también al ser de la Iglesia, atención, uno de los fines del concilio, según Pablo VI, es la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma. Pero esto del achornamiento parece desfigurar esa conciencia, no hacerla más lúcida. Porque si la iglesia se tiene que transformar en una partecita del mundo, la iglesia deja de ser la iglesia. Porque la iglesia no es de este mundo. ¿Se hace presente en el mundo? Sí. ¿Hace presente a Cristo en el mundo? También. ¿Se inserta en el mundo en el sentido de que se deja abarcar por el mundo como una parte de él? Ciertamente que no. Eso es contrario al ser de la iglesia, a la vocación de la iglesia, al fin de la iglesia. Y no estoy girando en torno a una palabrita acá, no es la cuestión la palabra, sino el concepto. Porque acá se está planteando un problema que hace, como lo veremos luego, al concepto de diálogo. Y también a la idea de que la iglesia, y esto es una idea que recorre muchos textos emanados del Concilio II del Vaticano, tiene que insertarse en el mundo para cooperar a los fines del mundo, como una parte de él. Esa concepción deforme es la que está latente en este pasaje, si uno lo atiende con profundidad. Pero además, estos dos problemas se vinculan entre sí. Porque al pasar de la eternidad de la verdad cristiana a la mutabilidad permanente de las circunstancias históricas, se está pasando por alto lo que está en medio. Esa naturaleza humana invariable, que es la que es asumida por la gracia de Cristo. Y respecto de la cual toda circunstancia histórica es accidental. Y al pasar por alto esto, no solo se cae en un enfoque deforme, por parcial y mutilado, sino que además se pierde de vista lo principal del hombre, lo esencial. Y lo principal en cuanto al histórico también, es decir, su condición también invariable a través de las circunstancias de los tiempos. De criatura hecha por Dios a su imagen y semejanza, y destinada al reino de Cristo. Eso que estoy diciendo vincula los dos problemas entre sí, porque esa cuestión de la inserción, de la subsunción, podríamos decir también, de la iglesia en el mundo, en lugar de asunción de lo temporal asumible por la iglesia, y la transfiguración de eso asumido según la gracia de Cristo. Eso es posible pensarlo una vez que se ha reducido la humanidad a una especie de mutante histórico según la concepción historicista. Y encima un mutante histórico que se nos escapa hoy día de la mano porque los cambios son tan acelerados, tan profundos, tan variados, tantos, tantísimos, que el hombre es una especie de, no se sabe, de saltarín absoluto que está pasando de una condición a la otra, ¿no? No solamente es un mutante histórico, es un mutante de acelerada velocidad, que hoy es una cosa, mañana es otra, pasado otra. Lo que se plantea ahí es un problema imposible, pero irreal, que pasa por alto nada más y nada menos que al hombre de siempre. El hombre que perdura, que dijera Chesterton. El desenfoque, por lo tanto, es complejo y grave. Además de esta línea del achornamiento, de la cual ya en la clase pasada he hablado en relación con lo que es mutable y lo que es inmutable, ¿no? Y ese ir y venir entre lo uno y lo otro. La prevalencia del conservadorismo o del mutacionismo, entre los que pendularmente parece oscilar el discurso de Pablo VI, aggiornamento que no es cambio sustancial, pero no inmovilismo, que es una forma de corrupción. Entonces, aggiornamento moderado y conservación también moderada. Y con eso lo único que tenemos es una especie de postulación de un presunto medio virtuoso entre dos extremos: todo cambia y nada cambia, que ni son simétricos en realidad, ni tan siquiera son realmente pensables, por lo menos en el extremo de todo cambia, porque no es cierto que todo cambie, nunca puede cambiar todo, porque para que algo cambie tiene que haber algo que permanezca, como ya saben los filósofos griegos desde Empédocles y Aristóteles en adelante, porque si no hay sujeto del cambio, no hay cambio. Eso es un principio elemental de sana filosofía y de sentido común. Así que todo cambia, puede servir para una cancioncita descerebrada, pero no para pensar algo de la realidad. En cambio, todo permanece, sí puede ser cierto cuando el todo se refiere a las cosas que son inmutables y permanentes. Insisto que todo cambia es impensable. En cambio, todo permanece, sí. Puede ser erróneo si se refiere a las cosas que son de suyo mutables. Y por lo tanto, en cuanto a lo que es mutable, de ellas no permanecen, ¿no? El hombre no permanece siempre joven. No, claro, no. No permanece siempre niño, tampoco. En un sentido biológico, obviamente, ¿no? Porque la mutabilidad biológica hace que pase de edad en edad y no permanece cada edad, ¿no? No, claro, no. No. Eso es algo que cambia. Y en cuanto que una cosa da paso a la otra, aquella que fue, ya en cuanto que tal, como fue, no permanece, ¿no? Y advierte que he hablado de un cambio que es biológico, por lo tanto es cíclico y es recurrente, ¿no? No es un cambio histórico. Pero en la realidad de la historia hay cosas que van y que vienen. Salvo que uno piense según el error del unilateralismo progresista de la historia humana, según el cual los acontecimientos tienen una direccionalidad humana única de progreso indefinido, ¿no? Que es el mito del progresismo historicista iluminista. En este tipo de detrás de este concepto de aggiornamento, lo que hay que plantearse es qué maneras de pensar laten, ¿no? Es decir, qué es lo que está en el trasfondo. Bien. Y con esto ya dejo esta primera categoría. La segunda es la de la pastoral. Y ahora leo en el discurso dirigido a la 13ª Semana Nacional de Orientación Pastoral de los sacerdotes italianos que se reúnen en Orvieto. Dice así: igualmente debemos manifestar nuestra buena acogida a otro término que matiza la actividad de la cual vosotros sois secuaces o promotores. Nos referimos al término pastoral. Hoy es ya una palabra programática y gloriosa. Ahora ya empezamos, antes de definir, antes de explicar de qué se trata, empezamos con bombos y platillos. Mala señal, ¿sí? La palabra, apareció la palabra y lo primero que se hace es empezar a hacer una especie de fiesta, ¿no? Una palabra, pero hoy es ya una palabra, y fíjense, el hoy es ya, lo subrayo porque tiene que ver con el aggiornamento del que viene de hablar, ¿no? Parece que esto también es parte del aggiornamiento. Véase cómo todos estos términos que estoy diciendo se imbrican entre sí, ¿eh? Y no son separables uno del otro, estos cuatro que procuraré analizar. Hoy es ya, hay que subrayar aquí el hoy, una palabra programática y gloriosa. El concilio ecuménico, como es sabido, la ha hecho suya y ha polarizado en ella sus objetivos de reforma y de renovación. Fíjese cómo la segunda finalidad general enunciada por Pablo VI, dice el mismo aquí, se polariza en torno a este término pastoral. Releo, ¿eh? El concilio ecuménico, como es sabido, la ha hecho suya y ha polarizado en ella sus objetivos de reforma y de renovación. La ha hecho suya ya en la intención del Papa Juan XXIII, que quiere un concilio más bien pastoral que dogmático. La hará suya a lo largo de todo el concilio mismo, emitiendo un documento con el título inaudito de Constitución Pastoral. Y usando, como bien dice Brunello Gherardini en su magnífica conferencia sobre la pastoralidad del Concilio Ecuménico Vaticano II, usando el término reiteradas veces, constantemente, en casi todos sus documentos, o en todos. Pastoral, palabra omnipresente, pero como también señala muy bien Gherardini, jamás definida en los documentos conciliares. Pero el concilio no solo la ha hecho suya, según Pablo VI, sino que ha polarizado en ella sus objetivos de reforma y renovación. O sea que la reforma, la renovación, que es el segundo fin general, según el discurso de apertura de la segunda sesión, la reforma y renovación de la Iglesia, que viene asociada al primer fin, que es la toma de conciencia de lo que es la Iglesia. La reforma y renovación está polarizada en la pastoral. ¿Qué quiere decir una expresión como esta? Polarizar lo hemos de entender acá en el sentido de un polo de atracción, ¿no? Aquello hacia lo que se dirige y según lo cual se concibe algo, porque es el centro al que tiende, el foco al que se orienta. Esto es una definición, no es ni por asomo, ¿no? Pero estamos tratando de pensar qué es lo que dice esta frase. Parece significar primariamente que la reforma y la renovación, si están polarizadas por la pastoral, de alguna manera están dirigidas o regidas por la pastoralidad. Con lo que se impone inmediatamente la pregunta de qué es la pastoralidad. No hay que ver en este adjetivo, vuelvo al texto, que acompaña las manifestaciones más elevadas y peculiares de la vida eclesiástica, una solapada y peligrosa condescendencia con el pragmatismo y el activismo de nuestro tiempo, en daño de la interioridad y de la contemplación que han de tener la primacía en nuestra escala de valores religiosos. De nuevo, sin definición, empezamos con una cautela, ahora, ¿no? Una cautela que parece razonable, pero hay que ver hasta qué punto, después de decir que el término es programático y glorioso, el término, lo que significa el término, no lo sabemos. Esta cautela puede surtir efecto. ¿La cautela cuál es? La que establece una primacía de la interioridad y la contemplación sobre la actividad y lo pragmático. Dice aquí el Papa que este primado queda en pie aun cuando en la práctica las exigencias apostólicas del reino de Dios y las circunstancias de la vida contemporánea reclamen una dedicación preferente de tiempo y de energías al ejercicio de la caridad para con el prójimo. Frase terriblemente desafortunada esta. Porque después de haber establecido la primacía de la interioridad y de la contemplación sobre la actividad y la exterioridad pragmática, dice que la primacía se mantiene aún, inclusive cuando en la práctica las exigencias apostólicas del reino de Dios y las circunstancias de la vida contemporánea reclamen una dedicación preferente de tiempo y de energías al ejercicio de la caridad para con el prójimo. Acá lo primero que cabe preguntarse es ¿en qué sentido permanece la prioridad de la interioridad y de la contemplación si la mayor preferencia ha de darse a algo que parece ser distinto? Si no, la frase no tiene sentido. Hay que dedicar las energías y el tiempo más bien a otra cosa. Pero resulta que esa otra cosa es la caridad para con el prójimo. Hay que dedicarse preferentemente con su tiempo y con sus energías, los apóstoles que tienen oficio apostólico, primariamente los obispos, al ejercicio de la caridad para con el prójimo. Ahora uno se pregunta aquí, ¿cuál es la concepción de la caridad que tiene este texto? La caridad se relaciona con lo exterior y lo pragmático, no con lo interior y con lo contemplativo. La caridad para con el prójimo es algo exterior y pragmático, pregunto. Ya no es la caridad cristiana, entonces. Precisamente si se habla de la caridad apostólica, el fin primario de la caridad apostólica es llevar al prójimo el bien de la salvación, anunciando el Evangelio y enseñando a los hombres a guardar todo cuanto el Señor ha mandado, para que así los hombres puedan ser partícipes del misterio de Cristo y podamos, como partícipes del misterio, celebrar la alabanza del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, para comunicar la verdad cristiana de la que habló antes al hablar del aggiornamento, esa verdad que es eterna, ¿y qué es lo que la Iglesia tiene que llevarle al mundo? ¿No hace falta la contemplación y la interioridad? ¿El ejercicio de la interioridad contemplativa no es intrínseco a la caridad misma? Y eso no sólo por razón intrínseca de la misma caridad, sino por razón del concepto de apostolado. Digo por razón intrínseca de la caridad doblemente. Primero, porque siendo la caridad perfección sobrenatural suprema de la voluntad, presupone siempre la perfección de la inteligencia. Y por lo tanto no puede haber caridad sin contemplación. Es absurdo pensar eso. Una caridad no contemplativa no es caridad. Puede haber fe sin caridad, pero nunca caridad sin fe. Puede haber cierta profundización de la fe sin que se manifieste en un crecimiento en la caridad, aunque sería anómalo, porque de suyo, si es auténtica profundización contemplativa en la verdad divina, eso redunda necesariamente en un perfeccionamiento de la caridad. Pero lo que no puede haber es perfeccionamiento de la caridad sin contemplación. Pero además, la caridad tiene por objeto propio a Dios. Es amor a Dios y al prójimo en el amor de Dios. Y para que nuestro ser entero se oriente a Dios como término del amor y ame al prójimo en el amor de Dios, la contemplación es ciertamente necesaria. Porque si no, caemos en una deformación o una corrupción radical de la caridad en mera filantropía humana. Confusión que no de casualidad parece imperar hoy ampliamente en vastos sectores de la Iglesia misma. es que esta frase parece contener la misma confusión. Sigue el texto así. Ni se vaya a creer que esta solicitud pastoral que constituye el programa primordial de la Iglesia, que centra su atención y reclama sus tareas, signifique mutación de juicio con respecto a los errores que cunden en nuestra sociedad y que fueron ya condenados por la Iglesia con el marxismo ateo, por ejemplo. El esfuerzo por aplicar remedio saludable y presuroso a una enfermedad contagiosa y mortal no significa cambiar de opinión sobre ella, antes bien, significará tratar de combatirla no solo teórica, sino prácticamente. Significa aplicar la terapéutica después de dar el diagnóstico. En este caso, unir a la condenación doctrinal la caridad salvadora. Todo este pasaje dice cosas en parte muy sensatas, pero las dice también de una manera que llama la atención. Me voy a detener, por lo tanto, brevemente en su análisis. Dice cosas que suenan muy sensatas en principio. En principio es sensato decir que a la condenación doctrinal tiene que seguirle la actividad práctica para llevar la verdad al que se erra y para rescatarlo del error, que es acción de la caridad salvadora. Pero atención, la condenación del error también es acción de la caridad salvadora. ¿O solo es acción de la caridad salvadora el esfuerzo práctico de apostolado para convertir al que está sumergido en el error? No, señor, las dos cosas son actos de la caridad salvadora. Y el primero, la condenación del error, igualmente necesario, y siempre necesario, junto con lo otro. No es que viene lo uno después de lo otro. Las dos cosas son inseparables, claro que sí. La caridad nos surge a ambas. Pero de nuevo hay un énfasis unilateral en que la caridad tiene que ver con lo práctico, pero no con lo dogmático. Así como antes se había dicho que la caridad del prójimo parece más bien estar del lado de lo exterior y pragmático, ahora se viene a decir que la caridad está más bien del lado del apostolado de conversión que no de la condena del error, cuando en realidad la caridad es la raíz de las dos acciones. Por la acción magisterial de condenar el error, de discernirlo constantemente de la verdad, de refutar todos los argumentos del error permanentemente, y si aparecen nuevos hay que seguir refutándolos. Ese esfuerzo es esfuerzo de la caridad. ¿Es acto de la inteligencia? Ciertamente que sí. Pero requerido, urgido, promovido por la caridad apostólica. No menos que la acción destinada a la conversión. Que la acción apostólica destinada a la conversión. Porque ya el condenar el error y el refutar los argumentos en que el error pretende apoyarse es un acto de caridad apostólica. Y es una primera acción que abre las vías de la conversión. O la conversión es una cosa que no tiene nada que ver con la inteligencia en el hombre. De nuevo, acá vuelvo al tema del aggiornamento. Pareciera que el haber dejado un hueco entre la mutabilidad de las circunstancias históricas, el hombre histórico, el hombre mutante, y la verdad divina eterna, lleva a una especie de olvido de las exigencias fundamentales de la naturaleza humana en orden a la conversión. Y por lo tanto, deja flotando en el vacío y girando sin eje a cualquier intento práctico de apostolado. Pero hay otra cosa interesante en este pasaje y que implica una suerte de desorientación en la concepción. Dice muy bien el texto que la solicitud pastoral, como programa primordial de la Iglesia, que centra su atención y reclama sus tareas, no significa mutación de juicio con respecto a los errores que cunden en nuestra sociedad y que fueron ya condenados por la Iglesia, como el marxismo ateo, por ejemplo. Está muy bien que diga por ejemplo. No se entiende, en cambio, muy bien por qué no menciona junto al marxismo ateo, en realidad, no solo el marxismo ateo ha sido condenado el socialismo, el comunismo, en todas sus formas, ateas o no ateas, y el liberalismo. Y el populismo democratista que pone en la voluntad popular la soberanía política. Hubiera hecho muy bien el Papa Pablo VI mencionar todos esos errores juntos, porque se refieren a la misma temática, en el fondo. Y de hecho el magisterio de la Iglesia, desde el fines del siglo XVIII, desde el siglo XVIII, aún no, no desde fines, desde a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX y primera mitad del XX, los ha condenado a unos y a otros parejamente. No se ve por qué aquí se menciona solamente al marxismo ateo. Pero además con una peculiaridad que hay que notar. No es sin más el marxismo lo que aparece aquí como condenado. Es el marxismo ateo. Entonces lo que está condenado es el ateísmo. Sí, por supuesto, claro, sí. No solo el marxista, todos los ateísmos, sí. Sin duda alguna son incompatibles con la fe de la Iglesia. Pero decir marxismo ateo pareciera sugerir que hay marxismos que no son ateos. En realidad, si es marxismo, es ateo. Porque el pensamiento de Marx es un pensamiento ateísta. Así que no se ve para qué marxismo ateo. Salvo que se quiera sugerir que hay aspectos del marxismo que se pueden desprender del ateísmo y que son muy buenos y saludables, y que eso no están condenados. Con lo cual entramos en otra discusión y en una problemática sumamente confusa si se la inserta en un contexto como este. Por otra parte, el decir que el marxismo ateo ya ha sido condenado, si bien es correcto, parece soslayar el clamor que existió para condenarlo formalmente en el concilio. Claro, no había sido nunca condenado por un concilio ecuménico, expressis verbis, de modo que este podría haberlo hecho, junto con todos los errores del mismo tenor y de la misma problemática. Lejos de eso, el Papa se acuerda aquí solamente como ejemplo de ese error, sin mencionar otros igualmente graves, como el del democratismo liberal, que era el régimen imperante en la Italia de su tiempo. No del todo incompatible a su vez con el marxismo ateo, porque uno de los partidos principales en Italia era el Partido Comunista Italiano, que de gobernar por sí solo tendería a imponer un régimen marxista ateo. Pero aquí se menciona, insisto, el marxismo ateo, detrás de lo cual hay una serie de problemáticas, ¿no? Si hay marxismo que no es ateo, si eso que se quiere decir o no, y si el ateísmo queda unilateralmente vinculado al marxismo, lo cual es absolutamente erróneo, porque así como marxismo ateo, hay un liberalismo ateo, hay un socialismo ateo no marxista, ¿no? De hecho, las concepciones ateas de la política son las que prevalecen en todo el inmanentismo de los siglos XVIII, XIX y XX. Concepciones ateas del mundo y de la política. Lo cual es coherente en el sentido de que si uno concibe un mundo ateo, obviamente la política tendrá que ser atea. Lo que ya no resulta tan coherente es que se concibe una política atea desde el teísmo, que es el error propio de todos los doctrinarios erróneos promotores del laicismo de Estado desde el cristianismo, desde la Menea Maritain, como diría el padre Menviel, y todos los que lo siguen hasta el día de hoy, entre los cuales pareció contarse Pablo VI. Por eso, la manera en que presenta este tema no es trivial tampoco, ¿eh? ¿Desde dónde está pensando esta pastoral? ¿Desde qué concepción de la contemplación y de la acción? ¿Desde qué concepción de la relación entre lo interior y lo exterior? ¿Desde qué concepción entre condenar el error y obrar apostólicamente para convertir al que está sumergido en él? Sigue el texto. Resultaría, por tanto, igualmente incauto descubrir en la importancia que se le da a la actividad pastoral una postergación o una rivalidad con respecto a la especulación teológica. Esta conserva su dignidad y su prestigio. Y ahora viene la cortapisa, como siempre. Aun cuando las urgentes necesidades de la vida eclesiástica... De nuevo volvemos a lo mismo del párrafo anterior, ¿no? Se dice, conserva su... Pero las urgentes necesidades exigen otra cosa. Entonces, conserva la primacía, conserva la prioridad, conserva su prestigio y su dignidad. Pero las urgentes necesidades de la vida eclesiástica exigen que la doctrina sagrada no se limite a la especulación, sino que se entienda y se cultive en el panorama integral de la economía cristiana, que es una doctrina que se nos da para practicar una religión verdadera, para que la anunciemos a las almas y para que demostremos a través de la realidad histórica sus virtualidades de salvación. Y todo el párrafo, en realidad, desdice lo que acaba de decir. Porque la primacía de la especulación, o sea, de la contemplación, queda controvertida desde que dice que la especulación teológica por naturaleza tiene que estar de alguna manera modificada y transformada por el hecho de que la doctrina no se limite a la especulación, sino que se entienda y se cultive en el panorama total, integral de la economía cristiana, que es una doctrina que se nos da para practicar una religión verdadera. Ahora, una vez que se anunció el prestigio y la primacía de la contemplación teológica, se dice que la contemplación teológica está subordinada a la praxis pastoral. Y es así como la pastoral domina sobre todo. Aún diciéndose que permanece la prioridad de la contemplación, la primacía de la contemplación, el prestigio y la dignidad de la especulación teológica. Acá dice una cosa que, claro que es verdadera, la especulación teológica cristiana forma parte de la vida cristiana. No se puede desprender de la totalidad de la vida. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha desprendido la especulación teológica? Obviamente, los negadores de la especulación teológica, por cierto, sí, porque conciben la vida cristiana como algo antitético con la especulación teológica. ¿Pero quién ha hecho de la especulación teológica algo totalmente separado de la vida? ¿Esto a dónde apunta esta corrección que está implícita en este pasaje? ¿A una teología desprendida de la vida real, desprendida de las necesidades apostólicas, de la praxis pastoral, de la urgencia del apostolado caritativo? Entonces, estamos promoviendo una abolición de la contemplación en realidad. Porque la primacía de la contemplación está en descubrir, primero que nada, el ser de las cosas, la maravilla asombrante, en este caso nada más ni nada menos que del ser de Dios que se nos ha revelado, ese Dios que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde esa luz, ser fecundados y fecundar toda actividad. Pero si lo que proponemos es subordinar pragmáticamente la especulación teológica a fines inmediatos de apostolado, entonces la especulación teológica como contemplación en sentido propio desaparece y su primacía también. Porque lo que estamos pidiendo es un discurso que sea pragmáticamente utilizable para este o para este otro fin exterior. Y eso es la abolición de la contemplación. No es una teología unida a la vida. Una teología unida a la vida es la que nos da la gran tradición patrística, escolástica, mística de todos los siglos cristianos. No hay nada que innovar ahí. Hay que cultivar la sabiduría teológica según los modelos de siempre. O en ellos la teología estaba desprendida de la vida. ¿Quién puede decir semejante disparate? Que en los santos padres y en los grandes maestros de la escolástica y en los grandes místicos de todos los siglos, la teología estuviese desprendida de la vida. O que la teología escolástica de los siglos XVI, XVII, por ejemplo, a la que suele vilipendiarse y menospreciarse de una manera indigna, estuviese desprendida de la vida de la Iglesia cuando fecundó una actividad apostólica intensísima entre pueblos que nunca habían conocido el Evangelio, fundando nuevas cristiandades en todo el orbe. ¿Esa es una teología desprendida de la vida? Pregunto yo. ¿Quién puede decir eso? ¿A qué teología apunta esto entonces? ¿Cuál es la teología desprendida de la vida que hay que corregir o reformar? Y si no hay ninguna que corregir o reformar, esto que está diciendo es nada más que describir la realidad. Y entonces no es un objetivo de nadie. Una vez sentados estos conceptos, dice el texto, para ir terminando con lo de la pastoralidad, conceptos, insisto, que rodean a lo pastoral, pero que no definen qué es lo pastoral según este sentido, ¿eh? He leído el texto precisamente para que se advierta que no hay definición alguna de la pastoralidad acá, ¿eh? Pastoral, lo único que se dice de entrada es, nos referimos al término pastoral, es ya una palabra programática y gloriosa. ¿Y cuál es el concepto que le corresponde? Vaya uno a saber. Según el texto que hemos leído, parecería implicar que la pastoral implica la acentuación de lo apostólico externo sobre la contemplación, de la praxis de la caridad para con el prójimo sobre la interioridad contemplativa. Son caracterizaciones o notas que describirían lo que tiende a llamarse aquí pastoral. No definen, sino que a lo sumo caracterizan. Una vez sentados estos, esto lo digo porque dice una vez sentados estos conceptos. Nos es grato rendir honor en esta ocasión a todo lo que de evangélico y de apostólico nos sugiere esta palabra pastoral. Ella nos recuerda uno de los nombres con los que Jesús quiso describirse a sí mismo, y junto al nombre la figura inefable, dulce y heroica del buen pastor. Prescindamos de los epítetos que usa el Papa aquí, pero es cierto que la figura del buen pastor en el Evangelio es una figura de Cristo. Él mismo se ha llamado a sí mismo el pastor plenamente tal, el perfecto pastor. Hopoimen hokalos. Y con la figura, su misión de guía, de maestro, de guardián, de salvador, que Cristo hizo suya por amor a nosotros, y que traspasó sobre todo a Pedro. Nos recuerda una de las ramas más florecientes de la teología práctica, la teología pastoral. Es decir, la ciencia y el arte que posee la Iglesia, enriquecidos con especiales poderes y carismas, de salvar las almas, que quiere decir conocerlas, acercarse a ellas, instruirlas, educarlas, guiarlas, servirlas, defenderlas, amarlas, santificarlas. Nos recuerda la humilde y poderosa expresión común del ministerio sacerdotal, el cuidado de las almas, la caridad de la Iglesia, hecha obra en el estilo más habitual, más asiduo, a menudo más generoso y ciertamente más necesario. Acá el texto termina entonces elevándose a la figura de Cristo como buen pastor y a la actividad de los pastores en la Iglesia, es decir, a los sucesores de los apóstoles, porque esa pastoralidad ha sido transmitida por Cristo a Pedro singularmente, dice aquí, debemos decir que a los apóstoles, ¿no? Y a Pedro de una manera singular, ciertamente. Y después viene una especie de descripción de la actividad pastoral, ligada a una caracterización de la teología pastoral, que sería una parte de la teología práctica. Y ya entramos en división de la teología, de cuáles son las ramas de la teología, las partes de la teología, cuestión que ciertamente se puede, de la que se puede hablar según los términos más comunes o las opiniones más comúnmente recibidas, pero que permanece en el plano del opinable, por supuesto, ¿no? Que haya una rama de la teología práctica que sea la teología pastoral, bueno, es posible, hay que definir bien su objeto. De hecho, en la época en que el Papa habla no había consenso unánime de cuál fuese el objeto preciso de la teología pastoral, de qué debiera ocuparse, cuál es su objeto material, cuál es su objeto formal, quod y quo, eso podríamos discutirlo también ahora, ¿no? Bien, el Papa hace una caracterización de eso, refiriéndose a la teología pastoral como la rama de la teología práctica que se puede definir como ciencia y arte que posee la Iglesia, enriquecidos con especiales poderes y carismas de salvar las almas. Una ciencia y arte de salvar las almas sería la teología pastoral. Ahí ya, si hablásemos de una ciencia de estas cosas, podría ser cierta teología, un arte difícilmente podría llamarse teología. El arte, hay que ver en qué consiste en estos casos. Es un arte que posee la iglesia, es un arte que poseen algunos en la iglesia, podría ser, sí. El arte de ejercer adecuadamente la actividad pastoral. Pero antes de ser un arte, es obviamente una praxis en el sentido clásico de la expresión, es una actividad que pertenece a la esfera o al orden moral y que incluye cierto arte, ciertamente. Bien. Pero, sea lo que sea de esto, el énfasis de la pastoral vuelve a aparecer en el sentido de la caridad con que se salva las almas, o se procura su salvación, habría que decir más propiamente, porque el salvar las almas es acto exclusivamente divino, ¿no? Exclusivamente divino en el sentido de que quien salva es Dios, aun cuando lo haga por medio de un instrumento humano, como son los pastores en la iglesia y cualquier cristiano que pueda servir de participar de la actividad mediadora de Cristo, ¿no? Pero la acción salvífica es propia de Dios, ¿no? La iglesia dispone de medios eficaces de salvación dados por Dios, eso sí. Y salva a ella en la medida en que salva a su cabeza, que es Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Qué quiere decir ese salvación? Conocerlas, acercarse a ellas, instruirlas, educarlas, guiarlas, servirlas, defenderlas, amarlas, santificarlas. Es una serie de verbos que habría que analizar uno por uno y ver el sentido en que están dichos aquí, ¿no? Hay algunos que parecen trascender a todos, como amarlas y santificarlas, pero dice finalmente, nos recuerda la humilde y poderosa expresión común del ministerio sacerdotal, el cuidado de las almas, la cura de las almas, dicho en latín, ¿no? La caridad de la iglesia hecha obra en el estilo más habitual, más asiduo, a menudo más generoso y ciertamente más necesario. Eso nos remite a la esfera de la pastoralidad en un sentido comúnmente admitido entre los siglos XVIII, XIX, XX. Cuando se habla de teología pastoral como una rama de la teología práctica, solía entenderse en el sentido de la parte de la teología moral y de la teología práctica, para llamarla de otra manera, que exponía las obligaciones, los deberes y los derechos de los párrocos, fundamentalmente. Porque, claro, el encargado directo de todas estas cosas que se mencionan acá es el cura de almas, ¿no? El que tiene bajo su directo cuidado el conocer a los cristianos, el instruirlos, educarlos, dirigirlos, cuidarlos, como dice acá, ¿no? Y a través de todas estas acciones, amarlos y promover o proveer a su santificación, ¿no? Precisamente porque son amados en Dios, por Dios y para Dios. Y por lo tanto ese amor es un amor santificador, ¿no? Que busca la santificación. Aquí estamos en un suelo sólido de tradición de lo que es la actividad del pastor, ¿no? Desde la regla, nos podemos remitir en la tradición patrística a la regla pastoral de San Gregorio Magno, ¿no? A los consejos, a los pastores que dan diversos padres de la iglesia que son obispos, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, al modelo del buen pastor cristiano, que se funda ciertamente siempre en el modelo del buen pastor, que es Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto directamente con el Concilio II del Vaticano? Esta visión de la pastoral desde el Evangelio encaja con la noción de pastoral según las directrices de una especie de énfasis en lo exterior y práctico de la caridad hacia el prójimo. Podría ser. Pero lo que es importante señalar es que el propio texto del Papa parece ser expresivo de la conciencia de que ese énfasis puede ir en detrimento de la primacía de la contemplación. de la primacía de la especulación teológica, de la dignidad de la especulación teológica. Y para decirlo con una palabra que acá no aparece, pero que está implícita tanto en la contemplación como en la teología, la primacía de la verdad dogmática, aún en el orden pastoral. Porque acá parece haber, negando pragmatismo, una especie de concepción pragmatista de la pastoral. Como si el momento de conocer la verdad fuera un momento que no tuviese nada que ver con la pastoralidad. Cuando el conocimiento y la comunicación de la verdad son primarios en la acción pastoral cristiana. Porque lo son en la acción redentora de Jesucristo nuestro Señor. Su actividad salvífica y su actividad de pastor de ninguna manera se reducen a la revelación de la verdad. Pero son inseparables de la revelación de la verdad, que es un momento esencial y constitutivo de esa pastoralidad. De modo que acá hay una concepción de pastoral que, lo mismo que la concepción del aggiornamento, parecen implicar una visión desorganizada, desorbitada y sesgada de la realidad. El tercer término es el diálogo. Mientras accionamiento y pastoral ya aparecen con Juan 23 desde el inicio y desde los preliminares del concilio, desde la preparación misma del concilio, el término diálogo es propio y característico de Pablo VI. Hasta tal punto que es como el tema principal que emerge en la primera y programática encíclica suya, Ecclesiam Suam, a la que hemos hecho alusión en la clase pasada. Ahora nos toca hacer una breve profundización del concepto de diálogo. Para hablar de este tercer nombre fundamental del diálogo, nos tenemos que remitir a la encíclica Ecclesiam Suam. Vuelvo a ella, por lo tanto. En la encíclica se empieza al hablar de diálogo con las siguientes afirmaciones. La Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace mensaje. La Iglesia se hace coloquio. Fíjense ustedes que esta serie de afirmaciones consecutivas empieza por una afirmación de necesidad. La Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. La frase no está explicada, no está explicitada en su significación. Por lo tanto, no es un capricho preguntarse qué quiere significar esto. Porque si uno lee lo que dice a continuación, no se aclara la expresión. ¿Qué dice esta afirmación tajante? La Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. ¿Qué es eso? Si nos atenemos a los términos de la sentencia, que es lo que hay que hacer para hacer una exégesis elemental de cualquier afirmación, acá se expresa, digo, una necesidad. A través del tiene que. Una necesidad que parece ser de orden moral. Tiene que, no físico, ¿no? Tiene que dialogar. Ahí hay un concepto que hay que aclarar, dialogar. El sujeto del tener que, o sea, de la obligación o de la exigencia, es la Iglesia. Y el término de relación al cual remite el dialogar, que se dialoga con alguien, ¿no? Un diálogo es entre interlocutores, ¿verdad? Y lo que dice la frase es que la Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. O sea que el término del diálogo es el mundo en el que vive la Iglesia. Bien, es clara la expresión en su sentido literal, en su tenor propio. Es una expresión tradicional, esto lo ha dicho toda la tradición de la Iglesia. Es una cosa clara, inequívoca. Ciertamente que no. Y mucho menos lo que sigue. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Palabra, mensaje, coloquio. Vamos a tratar de entender qué significa este pasaje. Porque acá parece, acá entramos en la cuestión del diálogo, en el tema del diálogo. Empecemos por la sentencia primera, la de la exigencia. La Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. Primero que nada, dialogar allí, ¿qué significa? Y acá tenemos un abanico, un espectro de posibles significaciones. Desde la más lata, elemental, de intercambiar palabras con algún fin determinado, dos personas entre sí, o dos posibles interlocutores entre sí. Admitamos que el diálogo concreto y real es siempre entre interlocutores concretos, ¿no? Uno podría tomar personas colectivas, sí, en un sentido, como sujetos de un diálogo, hasta cierto punto, y hay que ver en qué significado, pero eso ya plantea un problema. Que parece ser este caso, pues son la Iglesia y el mundo en el que la Iglesia vive, los dialogantes de la frase. Cuando en realidad, en un sentido propio, dialogamos las personas, ¿no? Las personas singulares. Porque la persona es siempre singular y concreta, ¿no? La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene también un ser cuasi personal, digamos así, en la medida en que la Iglesia habla con la voz de su Señor, que es su cabeza, ¿no? El mundo lo mismo. Eso ya no es claro para nada, porque hay que ver qué significa mundo también así. Primero que nada, está el problema de qué es dialogar, intercambiar palabras, intercambiar palabras con un fin determinado. Se profundiza el significado del término si uno va a su etimología y entiende que diálogo es algo que es a través del logos, en el sentido griego del término, y por lo tanto implica un logos común entre los dialogantes, porque si no, no hay diálogo, ¿verdad? Por eso, en la tradición de la filosofía griega, el diálogo, propuesto por Platón, es medio del descubrimiento de la verdad y de la contemplación del ser de las cosas, por oposición a la retórica sofística y a la erística sofística, en la cual el lenguaje humano se disuelve en la subjetividad pragmática y en la conveniencia de cada quien. Porque logos, connota en griego, significa la unidad del concepto y de la palabra humana en cuanto que son signos del ser de las cosas captado por la inteligencia. Y si no hay un ser captado en común, no hay diálogo posible. Ahí ya el concepto de diálogo se profundiza, obviamente. Adquiere un sentido propio, fundado en la tradición del nombre. Una densidad mayor que la del simple conversar o intentar dialogar con un fin práctico, en el sentido de intercambiar palabras, como uno intercambia palabras con el almacenero cuando va a comprar harina o con el verdulero cuando va a comprar tomate, ¿no? Ahí hay conversación más que diálogo, ¿no? Hay intercambio de palabras o de locuciones con un fin práctico. Casi un juego de lenguaje en el sentido de Wittgenstein, ¿no? Más que diálogo. Pero se conserva la esencia de dialogal, porque si tomate no significa lo mismo, el mismo ser para el verdulero y para mí, ya no puedo comprar tomate, ¿no? Y si por harina no entendemos lo mismo, el almacenero y yo, tampoco puedo comprar harina. O sea que, aún en el uso pragmático, se presupone el sentido profundo del concepto de logos, porque si no, se arruina todo el pragmatismo. El término diálogo también se usó en ciertas corrientes de pensamiento de la primera mitad del siglo XX para referirse a algo que es propio del modo humano de existir. La existencia humana es existencia dialógica, dicen autores como Ebner, Wundt y Buber. Heidegger, desde otra perspectiva, dice algo parecido, en cuanto que entiende que podemos hablar solo en la medida en que somos un diálogo. Se habla así de ser un diálogo. Fíjense que en estos autores son pensadores influidos por el pensamiento existencial que tiene sus raíces en Kierkegaard. El concepto de diálogo adquiere un carácter más bien antropológico y antropológico existencial. La idea que atraviesa estos pensamientos es que el hombre existe bajo el modo de una existencia dialógica, en el que entra en relación el yo y el tú, como diría Buber, o también Ebner. En estos pensadores también hay influjos de carácter dialéctico idealista, en esa contraposición del yo y el tú, y en la medida en que el yo y el tú abren la conciencia del ser hombre como posibilitante de una existencia auténticamente humana. Dejando de lado todas las confusiones entre lo operativo y lo óntico que tienen estos autores, en ellos ya el diálogo se refiere a un modo de ser entre las cosas que es propio del hombre. La dialogicidad pasa a ser un rasgo propio de la existencia humana, como existencia en la cual estamos llamados a comunicarnos unos con otros. ¿En qué medida esto cae en subjetivismos de tipo idealista, ¿no? En concepciones operacionalistas de la persona y de la existencia humana? Es un tema que interesa a la historia del pensamiento, nada más. Y menciono esto por si acaso el término diálogo acá pudiera tener alguna connotación en relación con estas corrientes de pensamiento, nada más. Porque como no está definido ni está precisado qué significa el término, bueno, uno tiene que entrar a buscar. Esta es una tarea de exégesis, ¿no? De la que no nos exime el texto porque no define. Pero si diálogo significa esto, el término diálogo, insisto, tiene un significado básicamente antropológico. Y es diálogo entre hombres, entre seres humanos singulares, ¿no? Y por tanto nos remite a una esfera de horizontalidad, para decirlo de alguna manera. Es entre hombre y hombre. La Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive. Tiene que hablar con el mundo en el que vive, con fines prácticos. Es el primer significado posible, ¿no? Tiene que dialogar en el sentido más fuerte de tiene que valerse del logos para entrar en comunicación con el mundo en el que vive. O tercero, tiene que manifestar su dimensión humana en un diálogo con el mundo en el que vive, para que su existencia sea propiamente humana, en la medida en que lo es, como existencia dialogante. Puede ser todo esto, puede ser alguna de estas cosas. Pero ahora, el interlocutor de la Iglesia es el mundo en el que vive. Y acá entramos en otro problema exegético el mundo en el que vive, ¿a qué se refiere? El mundo en el que vive es toda la realidad creada, humana, toda la humanidad, todos los hombres, indistintamente los que son cristianos, los que no son cristianos. Y no, no se supone que no, porque los que son cristianos, siendo miembros de la iglesia, no se entiende que tienen que estar en diálogo con la iglesia, ¿no? Pareciera una cosa. Eso parecería excluirlos de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Entonces la iglesia, con su cabeza y sus miembros entera, como iglesia militante, la que tienen que entrar en diálogo con el mundo, la iglesia que está en el tiempo. Pero el mundo entonces son todos los hombres que no son miembros de la iglesia, para empezar. Eso sería el mundo. La criatura humana. No puede tratarse de la criatura que no es humana en principio, porque tiene que ser un interlocutor posible para que la palabra conserve su sentido propio. Si no, ya entraríamos en metáforas. Son todos los seres humanos el mundo en el que la iglesia vive. Claro, si fuese eso, sería muchos mundos, en realidad, ¿no? No un mundo. Porque si hablamos de todos los hombres, cada uno tiene consigo una carga cultural, de tradición, de pensamiento propio. Y obviamente, ahí no hay un diálogo, sino muchos diálogos, ¿no? Hablar del mundo en singular, ahí resulta problemático, ¿no? El mundo, en sentido bíblico, también puede significar los hombres en cuanto están bajo el poder del maligno. Y ahí ya, ¿qué quiere decir? Mundo, y mundo significa una realidad hostil a la verdad cristiana. Hay que dialogar con el uno, con el mundo que no es hostil, o sea, con el mundo en cuanto que es humano, por naturaleza humana, todo lo que el mundo tiene de lo que los hombres tenemos depuesto por Dios en la creación, de dones divinos que aproximan a los hombres a la verdad de la fe. ¿O quiere decir el mundo en cuanto es hostil a la fe cristiana y a la verdad cristiana y al misterio de Cristo, porque está bajo el principado del maligno? Son dos cosas claramente distintas, ¿no? Que obviamente se dan de manera compleja en la realidad histórica y a veces hasta juxtapuestos entre sí, porque en la misma sociedad se puede dar lo uno y lo otro, aunque hay sociedades que, como tales, por sus fines y por los principios que las fundan, pertenecen al mundo como principado del maligno. Precisamente es lo que pasa con las sociedades apostático-idolátricas que engendra el iluminismo y la civilización iluminista. Esas sociedades están bajo el principado del maligno formalmente como sociedades, en cuanto que desprecian los principios de la fe cristiana como fundadores de la sociedad y ponen en lugar de ellos un principio meramente humano divinizado, es decir, incurren en una idolatría formalmente anticristiana y apostática en la medida en que proceden de lo que era la cristiandad. Esto se puede decir más claramente de esas sociedades que de las antiguas sociedades idolátricas, porque en la antigua idolatría se mezclaban elementos de idolatría anticristiana con elementos de religiosidad natural. Mientras que en las sociedades fundadas en la ideología iluminista, hasta la religiosidad natural está desactivada, porque en su lugar está puesto un conjunto de concepciones radicalmente incompatibles con la religiosidad natural, como el panteísmo o el deísmo y el ateísmo, por supuesto. ¿Qué es el diálogo ahora? Si vamos al modelo del buen pastor y a los consejos apostólicos de San Pablo, lo que la iglesia tiene que hacer, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo y según los apóstoles enseñan, es anunciar a los hombres el Evangelio. Eso está dicho en sentido unilateral, no es un diálogo. Es un anuncio, es una proclamación. Los apóstoles son heraldos de una verdad que los trasciende, de la que no son dueños, de la que no disponen a voluntad, sino que es para ellos gracia que gratuitamente tienen que comunicar. ¡Comunicarla! No se habla de diálogo ahí. El diálogo es un instrumento para la comunicación, nada más. Y el Señor muchas veces dialoga con sus interlocutores. Sean israelitas, en la mayoría de los casos, sean paganos en algunos. Ahí habría el modelo del auténtico diálogo pastoral, el único, el que nos da el Señor en los evangelios. Pero ahí no se trata de un diálogo meramente humano. No se trata ni de un intercambio de palabras con un fin práctico, social inmediato, ni del diálogo en el sentido platónico, aristotélico, de la Grecia, ¿no? Ni del diálogo existencial, como lo dicen los pensadores del siglo XX. Para nada, de nada. Ahí se trata de otra cosa. Se trata de un diálogo que es un instrumento por el cual el Señor llama a los hombres a la conversión, en orden a que reciban el Evangelio. Hay algo que está por encima y es anterior y posterior al diálogo allí, y es la verdad revelada. Eso que es la verdad revelada tiene que hacerse presente y manifiesto a los hombres, y en esa medida Cristo condesciende a dialogar con ellos. Pero es un diálogo condescendiente, primero que nada. Y en la Iglesia, otro tanto. Si la Iglesia conserva conciencia de quién es, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Porque ese diálogo, y claro, aunque la Iglesia militante esté compuesta por hombres que caminamos en el tiempo, en cuanto que comunica la verdad revelada, de la que no es dueña, porque es la verdad de su cabeza, que es su Señor, de la que no puede disponer a voluntad, sino que tiene necesidad de comunicar y transmitir. En ese sentido uno podría decir que tiene que dialogar, bueno, tiene que comunicar la verdad a los hombres, eso sí, y tiene que proclamarla aún ante el mundo como potencia hostil, ciertamente que sí. Y cuando el mundo se transforma en potencia hostil, ahí es donde el diálogo, y también Jesucristo, nuestro Señor, es modelo en esto, y los apóstoles, ¿no? El diálogo se transforma en combate, en lucha, y también da lugar a la ruptura. Cuando el Señor es tentado por el maligno, cuando el maligno se acerca con palabras de la Escritura, que parecen instaurar un diálogo, pero no es diálogo en el sentido griego, ¿por qué? Porque el maligno las usa contra la verdad. ¿Y el Señor qué hace allí? Combate. Ahora, el diálogo no es un intercambio amistoso, ni puede serlo, porque entonces la verdad quedaría comprometida. Porque el que habla enfrente es el mentiroso desde el principio. Y aun cuando cite la Escritura, que es la palabra suprema, la cita tergiversándola y corrompiéndola. Y entonces lo que se inicia como diálogo, tiene aspecto de diálogo, es un qué. Un combate, una lucha decisiva, un agón, diría el griego, en el cual el Señor vence porque es el Señor. Y la victoria expulsa al maligno y hace que los ángeles le sirvan. Claro, estamos hablando de diálogo en un plano teológico. Y sí, si hablamos del diálogo de la iglesia con el mundo, ¿en qué plano vamos a hablar si no en un plano teológico? ¿Es de esto que se habla aquí? Pareciera que a esto se tiene que referir, ¿no? Si no es la potencia hostil directamente aquella que confronta al Señor y a su iglesia en el diálogo, sino los hombres, pero los hombres que se resisten al anuncio, a pesar del diálogo, entonces ahí viene la ruptura. Ciertamente que hay que seguir anunciando, pero el Señor mismo les dice a sus apóstoles que si han anunciado y no se les ha recibido en el anuncio, se vayan de esa ciudad sacudiendo el polvo de sus sandalias. Es decir, se vayan para no volver. Ahí también hay una ruptura, porque hay una barrera para el diálogo como instrumento del anuncio. Estoy diciendo estas cosas que son de orden evangélico, sencillo, meditaciones que surgen de la lectura de los evangelios simplemente, y que encuentran su eco en los escritos de San Pablo con toda claridad, que hablan de la imposibilidad de que haya convenio entre Cristo y Belial. El diálogo no puede pasar por alto la verdad ni el bien, objetivos. No puede transformarse en un contubernio con el mal, porque entonces ahí desaparece Cristo y ya no está más la iglesia. El diálogo no puede querer decir nunca una profanación de la iglesia que, en lugar de condescender a un diálogo evangelizador, se transforme en una especie de, ahora viene el tema de la inserción que dije hace un rato, con el achornamento, se transforme en una especie de partecita del mundo. El diálogo no puede ser nunca de la iglesia una parte del mundo, si es diálogo en el sentido evangélico, en el sentido teológico. Nunca una parte del mundo. Esa ya no es la iglesia, porque la iglesia de Cristo trasciende el mundo. Y si el mundo es el principal enemigo, se opone al mundo. Y se opone trascendiéndolo también, a ese mundo al que el Señor ha vencido en su principio, que es el maligno. Pero claro, esa oposición es una lucha que permanece en el tiempo, ¿no? El diálogo no nos exime del conflicto y de la lucha, ni nos exime tampoco de la ruptura eventual, no. Y esto hay que tenerlo claramente en la conciencia de lo que es la iglesia, precisamente, para no caer en una especie de dialoguismo buenista en el cual se puede dialogar de todo, con cualquiera, de cualquier manera, que todo diálogo es fructífero, que todo diálogo es bueno, que todo diálogo es fructuoso. Y eso no es cierto. No todo diálogo es bueno, no todo diálogo es sano, no todo diálogo es fructuoso, porque el diálogo en su dimensión humana tiene una serie de corrupciones posibles que llevan al diálogo a ser algo malo, extraviado, corrompido y que corrompe en la medida en que aparta al hombre de la verdad y del bien. Entonces, no todo diálogo es bueno. El diálogo será bueno cuando sea bueno, pero no siempre. Y no todo diálogo es cristiano. Ahora, ¿qué es lo que importa acá? En el diálogo entre la iglesia y el mundo de hoy, el diálogo tiene que ser un diálogo en el cual lo que prima desde la perspectiva de la iglesia es la verdad que le ha sido confiada, no otra cosa, y en que el diálogo no puede ser más que un instrumento de la evangelización y no otra cosa, no una inmersión de la verdad evangélica en el mundo de manera tal que sea una parte de lo que se dice en el mundo, sea una propuesta más entre las propuestas que circulan en el mundo. Entonces ya el diálogo es incompatible con la fe, se hace un diálogo en su estructura anticristiana. El texto pretende que el diálogo empieza por el diálogo entre el hombre, entre Dios y el hombre, entendiendo la revelación como un diálogo, lo cual hay que tomar con grano sal, porque si no también se corrompen las cosas. Dios, ciertamente a través de la revelación, entabla un diálogo con el hombre, pero es un diálogo que tiene en él su iniciativa exclusiva, es un diálogo de revelación, por lo tanto es un diálogo totalmente asimétrico, porque es entre Dios y el hombre, y es un diálogo condescendiente en que el hombre es elevado por la gracia de Dios que se le revela, que se le manifiesta. Pero se le revela exigentemente y obligantemente. Esto de la obligación que genera el diálogo de Dios con el hombre, el diálogo de la salvación, nos lleva a una consideración importante. Voy a leer unas pocas palabras del texto. Dice así: el diálogo de salvación no obligó físicamente a nadie a aceptarlo. Fue un formidable interrogante de amor que se tradujo en una tremenda responsabilidad para aquellos a quienes iba dirigido. Pero les dejó libres de aceptar o de rechazar, adaptando incluso la cuantía de los milagros a las exigencias y a las disposiciones espirituales de sus oyentes, e incluso la fuerza probativa de los mismos milagros, para facilitar con ello a los oyentes el libre consentimiento a la revelación, sin que no obstante perdiesen el mérito de tal consentimiento. De igual modo, nuestra misión, aunque se trata del anuncio de verdades indiscutibles y de una salvación necesaria, no podrá presentarse armada de presiones exteriores, sino a través del camino legítimo de la educación humana, de la persuasión interna y de la conversación común, brindando así su don de salvación, siempre dentro del respeto a la libertad personal y civil. En este pasaje que acabo de leer, hay una especie de elaboración teológica acerca del diálogo de salvación. Y se dice, para empezar, que no obligó físicamente a nadie a aceptarlo. Fue un formidable interrogante de amor que se tradujo en una tremenda responsabilidad para aquellos a quienes iba dirigido. Esto de que no obligó físicamente a nadie a aceptarlo, bueno, es un tema. Lo de obligar físicamente en el sentido de obligación material, es claro que no. Si al término físicamente se le dieran otras connotaciones de tipo metafísico, ontológico, hay que ver si no. Pero que obligó moralmente, eso sí. Y jurídicamente también, y eso no se dice. Cuando se pasa a esa otra parte, la retórica se transforma y habla de un formidable interrogante de amor que se tradujo en una tremenda responsabilidad para aquellos a quienes iba dirigido, pero les dejó libres de aceptar o de rechazar, adaptando incluso la cuantía de los milagros. Pero por supuesto, la obligación moral siempre deja libre, si no, no sería obligación moral. Y la obligación jurídica también. O la obligación moral y jurídica se dirigen a otra cosa que sujetos de libre acción y por lo tanto responsables de sus actos, pregunto yo. Alguien puede decir, bueno, está implícito que obliga moralmente por eso de que introduce una tremenda responsabilidad. Sí, claro, sí. Pero ya que se niega la obligación física, ¿por qué no se dice que obliga moral y jurídicamente? Cuando digo jurídicamente me refiero al señorío del Señor, que es rey sobre toda la criatura humana. Y por lo tanto su palabra no solo obliga moralmente, sino también jurídicamente. Eso es doctrina de siempre de la Iglesia y del Evangelio. Y por eso su palabra hace el juicio. El que la acepta será salvado. El que la rechaza queda condenado. El misterio de la revelación en Cristo, que llega a su culminación en Él, implica ciertamente una manifestación de la verdad que, como manifestación de la verdad, no obliga físicamente en el sentido de que constriña por la fuerza física. No, claro, no. Ni es dable pensar eso para nada. Y sin embargo, puede tener consecuencias de carácter físico. Puede tener consecuencias de carácter físico jurídicas y puede tener consecuencias de carácter físico en el plano de los signos milagrosos que el Señor hace para manifestar el misterio. De modo tal que tampoco es del todo correcto desprenderlo de cierta obligación. Como dije, físicas y físicas se entienden en el sentido de ontológica, ¿no? Hay que ver, acá ya entra el problema de la relación entre la gracia y el libre arbitrio del hombre, no vamos a entrar en eso, que es un problema teológico que está rozado en este pasaje, así, sin nombrarlo, sin mencionarlo, pero obviamente lo que acá está pensando el Papa Pablo VI se ha pensado a lo largo de la historia de la Iglesia amplia y profundamente, no es una novedad. Sí puede ser una cierta novedad como él lo presenta y con el lenguaje con que lo presenta. El diálogo, dice, tiene su origen en la caridad. El diálogo no se ajustó a los méritos dinastarios, no, claro, porque el diálogo es iniciativa de la caridad que salva. El diálogo no obligó físicamente, sino que respeta la libertad del hombre, por supuesto, porque toda la revelación divina es así siempre. El diálogo de la salvación se le ofreció a todos, fue pensado para todos sin discriminación alguna. El diálogo de la salvación ha sido gradual, ha ido desarrollándose sucesivamente partiendo de unos principios humildes hasta llegar a la plenitud de su éxito. También el nuestro tendrá en cuenta la lentitud de la maduración psicológica e histórica y la espera del momento en que Dios lo haga eficaz. Todos estos rasgos del diálogo de salvación que están analizados en este pasaje y están presentados, algunos con certeza teológica, otros de una manera que no es más que una opinión teológica de Pablo VI, por lo menos en cuanto al modo de hablar acerca de esos rasgos, serían el modelo de nuestro diálogo. Pero, claro, hay que decir mutatis mutandis. La gradualidad del diálogo de salvación, ¿a qué se refiere? Porque una vez que ha llegado la revelación a su plenitud, o sea, no hay más gradualidad. Salvo que uno crea que la revelación está en proceso histórico, y entonces ya se cae en un modernismo historicista herético. Si a lo que se refiere es a que el diálogo, desde el punto de vista pedagógico de la evangelización, puede tener grados, eso por supuesto que sí, obviamente, y siempre se ha entendido así. Nunca se ha entendido de otra manera. Pero luego dice lo siguiente: como es evidente, muchos son y muy diversos los aspectos que puede revertir el diálogo entre la Iglesia y el mundo. Bien, ahora decimos que el diálogo entre la Iglesia y el mundo, si bien tiene ciertos principios teológicos que lo guían, puede revestir muchos y muy diversos aspectos. Teóricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo tales relaciones, procurando apartarse del trato con la sociedad profana. Eso es algo que la Iglesia, en alguna medida, debe hacer siempre. Forma parte de la ascesis de la vida cristiana. Y que afecta también a la actividad pastoral, que es parte de la vida cristiana. ¿O no? E incluso hemos dicho que tiene un fundamento evangélico eso, porque el diálogo se puede transformar eventualmente en lucha, confrontación y también en ruptura. Eso es parte de la realidad del diálogo evangelizador, según las Escrituras. Igualmente podría proponerse denunciar los males que la quejan, condenándolos y levantando cruzadas contra ellos. Podría, por el contrario, acercarse a la sociedad profana de tal manera que lograse en ella un influjo preponderante o un dominio teocrático, y así sucesivamente. En estas dos últimas cláusulas que acabo de leer, el Papa dice, son otros aspectos que puede asumir el diálogo, pero estos otros aspectos él los menciona al pasar y con un lenguaje que retóricamente está revestido de cierto desprecio. Y uno se pregunta acá, ¿para quién habla? ¿Está dialogando con quién? ¿Y para qué? Dice, igualmente podría proponerse denunciar los males que la aquejan a la sociedad profana, ¿se entiende, no? Condenándolos y levantando cruzadas contra ellos. A ver, La iglesia no debe señalar los males que aquejan a la sociedad profana. Pregunto. ¿No es tarea suya esa? No debe hacerlo. No tiene que. No es parte del diálogo que tiene que establecer con el mundo. O el diálogo es siempre para decir a la sociedad profana: qué buena que es sociedad profana, qué maravillosamente construida que está, qué llena de maravillas que la encuentro, qué bien que se está en usted. Eso es el diálogo. El diálogo que es un conjunto de salamerías para con la sociedad profana, eso no es diálogo, y mucho menos diálogo apostólico, diálogo evangélico, diálogo cristiano. De hecho, cuando Pablo VI dialoga con la sociedad profana, hace eso. Ahora no voy a hablar del aspecto histórico de esto, pero la respuesta es claramente negativa. Cuando dialoga con cualquiera, hace eso. Nunca levanta una cruzada contra cierto mal a lo largo de su pontificado. Primero que nada, que la cruzada estaría mal entendida acá, y entendida en un sentido metafórico y muy amplio, ¿no? Y hay que ver qué decir una cruzada. Supongo que se está usando en un sentido metafórico moral, ¿no? Como abrazar una causa y llevar al extremo de combate contra algo, ¿no? Él no hizo nunca eso en su pontificado, contra nada. No es cierto que no lo haya hecho. Aunque no precisamente contra la sociedad profana. Pero nos parece que las relaciones de la Iglesia con el mundo sin prescindir de otras... Perdón. Condenando y levantando cruzadas contra ellos. Eso también es algo que la Iglesia tiene que hacer necesariamente como parte de su actividad dialogante. Si no hace eso, no cumple con su misión, diría yo. Estos distintos aspectos son aspectos que todos deben darse. No son alternativas, adopto lo uno o adopto lo otro. De nuevo, en la concepción del diálogo hay un sesgo unilateral, lo mismo que en los otros dos términos. Nos encontramos acá con un diálogo concebido de una manera muy unilateral, que podríamos llamar acá del dialoguismo optimista en relación con el mundo profano. Y además, un dialoguismo que incluye un adaptacionismo a aspectos del mundo profano. Y ahora voy a señalar a qué me refiero. Por ejemplo, el despreciar la cruzada. Porque el nombre mismo suena mal. ¿Para quién? ¿Para el cristiano? No, para el mundo profano. Podría, por el contrario, acercarse a la sociedad profana de tal manera que lograse en ella un influjo preponderante. Si la Iglesia... logra en la sociedad un influjo preponderante, ya no es más sociedad profana. ¿De qué está hablando? ¿Qué es la sociedad profana? ¿Qué entiende por sociedad profana acá el Papa? ¿Lo que no es el clero de la Iglesia Católica es sociedad profana? ¿A eso se refiere? Entonces tiene un concepto totalmente deforme de lo profano. Profano es lo que está frente al templo, lo que está fuera del templo y se opone a él. Eso es lo profano. Ahora, ¿la sociedad civil cristiana es profana? ¿En qué sentido? Si la Iglesia prevalece en el ámbito de la sociedad civil, esa sociedad ya deja de ser profana. ¿Cómo va a ser profana? Es lo que no es. Salvo que use el término sagrado en un sentido restrictivo. Lo consagrado al culto, por ejemplo. Pero es que la sociedad civil, si es cristiana, también está consagrada al culto. Porque es una sociedad cristiana. De consagrados por la gracia del bautismo. ¿A qué? A dar culto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la comunión de la Iglesia. Al Padre por el Hijo en el Espíritu. Acercarse a la sociedad profana de tal manera que lograse en eso un influjo preponderante o un dominio teocrático. Y así sucesivamente. Ahora bien, acá ya el equívoco pasa de castaño oscuro, porque la Iglesia no logra un dominio teocrático sobre la sociedad. Discúlpeseme, eso es una concepción absolutamente errónea. Porque la teocracia es el gobierno divino del mundo. Que la Iglesia sea instrumento de ese gobierno divino del mundo es verdad. Pero la Iglesia no logra un dominio teocrático. El dominio es de Dios y lo logra Dios. y a él le pertenece. Y dominio teocrático uno no sabe acá si está tomado en un sentido positivo o negativo. Y ese solo hecho ya es desconcertante. Porque lo que la Iglesia debe promover es la teocracia, es decir, el gobierno divino. La subordinación de todo gobierno humano, sea el que sea, el de la familia, el de la empresa, el de la escuela, el de la universidad, el del taller, el de la estancia, el de la sociedad civil, de todo gobierno humano al gobierno divino del mundo. Y al gobierno divino del mundo en su plenitud, es decir, por Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, y Rey del universo. A Él le pertenece el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Él es el Rey y el soberano del universo, ¿o no? ¿La Iglesia tiene que promover la teocracia o no? Y claro que sí, o sea, el gobierno divino. Eso no es una manera de dialogar, eso es un fin del diálogo. Que la Iglesia obtenga un influjo preponderante en la sociedad profana, insisto que me resulta hasta una contradicción en los términos. Porque si la sociedad está bajo un influjo preponderante de la Iglesia, entonces ya deja de ser profana. Y lo otro, que la Iglesia logre un dominio teocrático, me parece un concepto erróneo, confuso, por completo. La Iglesia no logra un dominio teocrático. La Iglesia, en todo caso, debe instaurar el reino de Cristo. Y ese reino de Cristo es teocracia. Es gobierno divino del mundo. Es gobierno cristiano del mundo. Pero nos parece que las relaciones de la Iglesia con el mundo, sin prescindir de otras fórmulas legítimas, dice, es mejor que se ajusten al estilo de un diálogo, y ni siquiera concebido de una manera uniforme, sino adaptado a la condición del interlocutor y de las circunstancias de hecho. Nos lo sugiere así el modo habitual hoy día de concebir la relación entre lo sagrado y lo profano, el dinamismo transformador de la sociedad moderna, el pluralismo de sus manifestaciones, e igualmente la madurez del hombre, creyente o no creyente, capacitado por la educación civil para pensar, para hablar y para tratar con la dignidad que pide el diálogo. Acá ya entramos en pleno confucianismo modernista, sin lugar a duda alguna. Por eso hablé de un dialoguismo optimista, que parte de una visión ahora totalmente confusa y errónea de lo que es la realidad actual. La madurez del hombre moderno, el pluralismo de sus manifestaciones. Esto hoy día parece un chiste en el mundo globalizado de hoy día, ¿eh? El pluralismo de las manifestaciones parece una broma. En la época en que hablaba Pablo VI todavía cierta pluralidad en el mundo, hasta de tradiciones y de formas de pensar había. Pero hoy día, insisto que lo del el pluralismo parece un chiste, salvo que se refiere a la pluralidad de partidos políticos y una sociedad, que es otro chiste. Y además el modo de construir relaciones entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué quiere decir esto? El diálogo es una adaptación a esto. Entonces el diálogo no significa lo que significa en el Evangelio, significa cualquier otra cosa. Significa una manera de actuar que es acomodarse a estas exigencias de lo mutante del mundo, a su pluralismo, pero también a su mayor madurez. ¿De qué se está hablando acá? Eso de la madurez del hombre de hoy parece lo más alarmante del pasaje, porque ahí parece estar hablando la ideología del iluminismo de manera inequívoca, ¿no? Claro, las otras formas de hacerse presente la Iglesia en el mundo profano eran propias de otra época en que los hombres eran inferiores, pero ahora se impone el diálogo porque el hombre ha madurado, ha llegado a su madurez. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la fe católica, esto es Kant e iluminismo puro. Modernismo se llama eso. Concepción de un progreso esencial del hombre en la historia. Ahora el hombre es otro. Hay que tratarlo de otra manera. porque ha alcanzado su madurez. ¿Se puede decir eso realmente del hombre de la segunda mitad del siglo XX? Era un hombre más maduro en general, el hombre de la Europa de esa época, que el de los siglos anteriores. O al contrario, era un hombre más inmaduro, más infantil, más sujeto a las pasiones sensitivas y por lo tanto menos maduro, más sujeto a los vaivenes de lo exterior y no arraigado en principios sólidos de orden religioso y moral y por lo tanto menos maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si está refiriendo a los hombres de ciertas sociedades más tradicionales, entonces ya no es el hombre de hoy, es otro hombre, es el de antes, es el viejo, es el arcaico. Bien, nos queda el puente, pero el puente es una metáfora. Y es una metáfora que sintetiza las tres nociones anteriores, de algún modo, ¿no? En el que la iglesia se aggiorna, se pastoraliza y se dialoguiza, se hace aggiornada, pastoral y dialogante. Entonces la iglesia tiende un puente con el hombre de hoy día. Esta cuádruple dimensión nominal, que de alguna manera enmarca los fines propuestos al concilio, tiene un mismo aire común. Primero, a pesar de las alegaciones escriturarias y de los recursos a ciertos autores de la tradición, tiene una notoria falta de arraigo en el lenguaje tradicional del magisterio eclesiástico. De hecho, se trata de neologismos. Achorramiento, pastoralidad de la iglesia. No que el término pastoral no se usase, pero no para caracterizar el modo de reforma y de renovación de la iglesia, sin más. Diálogo y puente. Si se encuentran en la tradición estas palabras, es para significar otra cosa. No para significar lo que pretende el Papa Pablo VI o el Papa Juan XXIII en el desarrollo del Concilio II del Vaticano. Estos cuatro ejes, que son como polarizadores de los fines del concilio, marcan una especie de mentalidad innovadora y parecen apuntar mucho más en la dirección de una cierta operación que podemos llamar ideológica, político-diplomática, que en el desarrollo de un concilio según los fines tradicionales de una asamblea conciliar en la Santa Iglesia de Dios. Esto nos lleva a la consideración en general de tres dualidades que están como en el origen del concilio desde el punto de vista de los fines, porque afectan a la mente de los pontífices a la hora de enunciarlos y graban como una cierta hipoteca el desarrollo del mismo. La primera dualidad es la de un concilio disminuido o degradado frente a un concilio superexaltado. Y en los textos que hemos analizado nos encontramos con esto constantemente. El concilio no hará lo que es propio de un concilio ecuménico, se abstiene de su fin más propio, hasta allí no llegará, es disminuido, es degradado, se mueve en un grado inferior. Pero al mismo tiempo es un acontecimiento extraordinario, hay que celebrarlo, glorificarlo, alabarlo, cantarlo, celebrarlo. para no entrar ya en que es un nuevo Pentecostés, o que es la cima de la caridad en la vida de la Iglesia. Este dualismo tiene, sin embargo, un punto de convergencia. Porque la degradación significa no hacemos lo que han hecho los concilios en la historia. La frase de Juan XXIII a este respecto es arquetípica. En otra época la Iglesia ha condenado y con severidad, pero ahora otra cosa. Bien. Y si el concilio debe ser exaltado por encima de todo, si es hasta un nuevo Pentecostés, parece que es como ningún otro también. O sea que, ¿en qué converge esta dualidad? En decir que este concilio es como ningún otro. Hay una ideología envolviendo al concilio, incluso desde el planteo de sus fines ya, que pretende presentarlo como algo absolutamente distinto, singular, otro. Y en este sentido hay un germen de mentalidad revolucionaria. Se quiera o no se quiera. Se busque o no se busque. Segundo, tenemos otra dualidad. Concilio renovador o reformista, concilio conservador o tradicionalista. Nos encontramos a cada paso, sobre todo en las locuciones de Pablo VI con esta dualidad. Proponemos esta novedad, pero no se crea que con esto rechazamos esto. Es decir, eso no decimos que esto es así, sigue siendo así, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en la actualidad tal y tal y tal. Lo hemos visto claramente al hablar del ayornamiento. Se diseñan como dos polos, como una especie de contradicción inmanente. Por un lado, tradicionalismo, que se hace vicioso cuando tiende al inmovilismo, y por el otro lado, renovación, reforma, que no tiene que desarraigarse de lo necesario, porque si no se transforma en viciosa. Frente a eso habría un punto medio, el punto central, el medio virtuoso, ¿no? Que es una reforma con conservación de lo que se debe conservar, una tradición o tradicionalismo que no es inmovilismo, sino que reforma, renueva, cambia todo lo que se puede y debe cambiar para adaptarse y para ser más eficiente a la Iglesia, para adaptarse al mundo y ser más eficiente a la Iglesia. Pero, ¿en qué converge este dualismo? Esto de dos bandos, de dos facciones, y encima una conservadora, la otra renovadora, reformista. No de casualidad nos lleva al Parlamento británico del siglo XVIII y a sus partidos o facciones. Es una especie de politicismo introducido en el seno de la Iglesia. Una especie de degradación de la Iglesia a realidad meramente humana, meramente mundana, afectada por lo tanto, como dirían los miembros del secretariado del Partido Comunista de la Unión Soviética en los años, fines de los años 40, que se muestra, se manifiesta por su contradictoriedad intrínseca como parte del mundo y de la ley dialéctica de la historia. Este hacer de la Iglesia un universo de contradicción intrínseca fue una estrategia deliberada del comunismo soviético, impuesta por resolución de Stalin a partir de fines de los años 40. No hay ya que combatir a la Iglesia, dice esta resolución, esta estrategia, desde fuera combatiendo el clericalismo, sino que hay que combatirla reduciéndola al mundo. ¿Y cómo se la reduce al mundo? Introduciendo en la iglesia la dialéctica de contradicción. Esto es una estrategia satánica, obviamente. Ahora, los discursos que hemos recorrido parecen contener un eco, seguramente involuntario, diríamos, ¿no? Pero un eco real de esto. Una iglesia que se mueve entre polos opuestos y que se esfuerza por la síntesis. Acá lo que hay, insisto, es la convergencia en un politicismo ajeno a la esencia de la iglesia. Porque la virtud en la iglesia no es una especie de intermediación entre facciones opuestas. La virtud en la iglesia es permanecer fiel a la verdad plena que nos ha sido dada de una vez y para siempre. Y todo lo que sea parte de allí es vicioso. Sea parte para un lado o sea parte para el otro. Y por último, hay otra dualidad que vemos en estos textos que hemos recorrido. El concilio optimista y el concilio pesimista. A veces irrumpen expresiones de un optimismo francamente irrealista, que parece poner a estos papas fuera de la realidad. Como cuando Juan 23 habla de un mundo que ya no quiere ni oír hablar de la negación de Dios o de la negación de los principios morales fundamentales de la ley natural. O como cuando Pablo VI dice que gracias a Dios no tenemos que lamentar la existencia en la iglesia de hoy día de errores o herejías que haya que combatir. Uno sabe de qué realidad están hablando. ¿Son expresiones meramente voluntaristas o el error está incluido en sus inteligencias? En cualquiera de los dos casos nos movemos en una esfera de confusión exacerbada y realmente alarmante. Pero por otro lado aparece el pesimismo. Esto más en Pablo VI que en Juan 23, lo hemos visto. La actitud de Juan 23 parece ser más homogéneamente optimista. En cambio, Pablo VI, en su tesitura más bien romántica, a veces se pone lúgubre. Es decir, ve en el mundo todo lo que hay de extravío, los males del mundo actual. Lo hemos oído eso al analizar los textos. Y humanamente pareciera que más bien debíamos desesperar que otra cosa, ¿no? De tan oscuro que es el panorama. Entonces, las finalidades del concilio, ¿de qué parten? ¿Del optimismo, del pesimismo? Lo cierto es que esta dualidad de optimismo y pesimismo no parece ser sino un reflejo de la dialéctica de oposición entre iluminismo y romanticismo. En esto coincido con la apreciación del Monseñor Gherardini en la conferencia a la que hice mención en esta misma clase. Hay una doble tesitura, una prevalencia de la tesitura iluminista en Juan 23 y un matiz mucho más romántico en Pablo VI, en cuanto a la mirada sobre la realidad y en cuanto a lo que podríamos llamar optimismo o pesimismo en relación con lo humano y con la marcha de la historia. Pero el optimismo y el pesimismo son dos facetas de esa misma mirada historicista, de la creencia, que nada tiene que ver con la fe católica, en una especie de estructura inmanente de la historia que marcha en una determinada dirección por etapas fijas que son las edades del progreso del mundo. Y en ese progreso se puede señalar a lo que es digno de alabanza o lo que es digno de vituperio, porque parece que el progreso genera lo uno y lo otro hasta que se llegue al progreso final y definitivo, ¿no? Es la ilusión de la revolución y después la la desilusión de los desastres que genera la revolución, pero después vendrá otra revolución nueva que será mejor, y así seguiremos de revolución, de optimismo revolucionario en pesimismo postrevolucionario, al nuevo optimismo revolucionario, así sucesivamente. Pero eso es una, insisto, así como la dialéctica de oposición entre facciones es típica de la política inmanentista, que parte a la sociedad por una dialéctica de oposición. Es decir, la transforma en disociedad. Esta vacilación entre optimismo y pesimismo, ajenos ambos al realismo, y sobre todo a la elevación del espíritu cristiano que contempla las cosas desde la fe y las vive en la esperanza y en la caridad. Esta dialéctica de oposición, digo, entre optimismo iluminista y pesimismo romántico, está profundamente ligada a una especie de error que sería el punto de convergencia, que es el error del historicismo o del progresismo historicista, para decirlo de otra manera. Y aquí lo que asoma es la idea de un concilio que esté a la altura de la historia, como suele decirse, ¿no? Que tenga la lúcida percepción de los signos de los tiempos, una expresión que invierte el sentido propio de la expresión en los evangelios. El signo del tiempo es nada más que entender las señales que da Dios para que el hombre discierna el acontecimiento que se acerca o que se avecina. No se refiere a discernir cuáles son las peculiaridades del tiempo en que nos movemos, no es eso. Y carece de todo sentido historicista, por otra parte. Tiene un sentido claramente teologal y referido en particular al fin de los tiempos. Porque la metáfora del signo de los tiempos está referida a que cuando se vean las señales es porque acontece el tiempo definitivo. Es una mirada al mismo tiempo teologal y escatológica, no una mirada historicista, la que tiene la expresión signos de los tiempos en la escritura. Pero se le ha dado un giro al asociarla al Concilio Vaticano II historicista. Y esto no es caprichoso, porque está en consonancia con este aspecto que aparece en el enunciado de los fines, esta especie de oposición entre un optimismo y pesimismo igualmente inmanentistas por historicistas. Él no se trata de ninguna manera de un optimismo o un pesimismo desde la mirada de la fe, sino de un optimismo o un pesimismo en la apreciación de la marcha de la historia, a lo que suele nombrarse como los signos de los tiempos, en una aplicación absolutamente inadecuada de una expresión bíblica. Si vemos estas tres dualidades y cuáles son los puntos de convergencia, en el primer caso, la idea de un concilio único y por lo tanto distinto a cualquier otro, que implica un rupturismo, se quiera o no se quiera. En el segundo caso, un politicismo inmanentizador que tiende a sumergir a la iglesia en el mundo. Y en el tercer caso, un historicismo igualmente inmanentizador que tiende a interpretar a la historia desde lo inmanente y no desde la luz de la verdad que trasciende la inmanencia. Vemos una convergencia en estas dualidades que apunta en la misma direccionalidad de esos cuatro términos, esa constelación de cuatro términos que hemos dicho que marca las finalidades del concilio. Desde aquí podemos plantearnos el tema de la clase próxima. Ahora tenemos que confrontar los fines propuestos por los papas con lo que es la esencia de un concilio y ver hasta qué punto se confirma en estos textos la tesis que sostuvimos de que el Concilio Segundo Ecuménico del Vaticano es un concilio disminuido. ¿Hasta dónde lo es? ¿En qué medida lo es? Según los fines propuestos. No vamos a analizar ahora los textos, eso vendrá después. Las doctrinas. Pero evidentemente los fines propuestos lo abarcan todo, porque todo lo que se haga se ordena al fin. Y de alguna manera la consideración de los textos está implicada aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto estos fines nos hablan de un concilio disminuido? ¿Y hasta qué punto nos hablan de otra cosa? De una operación que hay que ver de qué carácter es, que se une a la existencia de un concilio que transmite ciertas verdades de fe, siempre enseñadas o ya definidas, y en la medida en que lo hace es un concilio, pero que al mismo tiempo pretende, bajo el manto de la autoridad conciliar, autoridad magisterial suprema, llamada a ser definitoria, suprema y solemne en cuanto al modo de ejercer el magisterio, cubrir con el manto de esa autoridad suprema y solemne cosas que no pertenecen ni al magisterio definitorio ni al magisterio ordinario, sino que son innovaciones de orden práctico o de orden ideológico, correlativas las unas con las otras, y que al pretender ampararse en la autoridad del concilio diseñan una estrategia correlativa al concilio, pero que ya no es un concilio, sino que es otra cosa esencialmente distinta, pero que se vale del hecho conciliar. Este es el problema que abordaremos en la clase próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.